Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Así damos comienzo a una nueva presentación de nuestro programa. Mi nombre es Jorge Escopazo y hemos llegado en este día al final de nuestra serie Nuestra Santa Biblia. Si usted nos ha acompañado todos los programas, seguramente ha disfrutado de esta serie tanto como nosotros. Pero si usted se perdió alguno de ellos, yo le invito a que los vuelva a escuchar visitando nuestro sitio en internet en el www.luispalau.net. Ahora Luis Palau con nosotros. Mi amable oyente, hoy quiero, con la ayuda de Dios, apurarme un poco junto a usted para terminar esta serie que comenzamos hace varios días. Estamos viendo cómo los diferentes libros, o sea, los 66 libros de la Biblia, nos presentan el carácter, la persona y la obra de Jesucristo. Hemos ido libro tras libro corriendo, por cierto, lamentablemente. Pero veamos, a hoy nos llegamos al libro de Filipenses. Tome notas rápidas si es que está tomando notas, porque sí voy a correr hoy. Tengo que terminar. El libro de Filipenses nos presenta a Jesucristo como nuestro gozo, nuestra alegría. Recuerda lo que dice Filipenses, creo que es 4:4. Gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo que os gocéis. Jesucristo es la fuente del gozo cristiano. No las circunstancias externas, no las bendiciones ni los problemas externos, sino Jesucristo es la fuente de nuestro gozo. Colosenses, Jesucristo nuestra vida. ¿Qué dice Colosenses 3? Dice, cuando Jesucristo vuestra vida se manifestare, vosotros también seréis manifestados con Él. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Sí, Colosenses presenta a Jesucristo como nuestra vida, la vida de nuestra vida. Dice Colosenses 2, 9 y 10, que vosotros estáis completos en Él. Completos en Jesucristo. Todo lo que somos y tenemos solo es nuestro en Él. Primera Tesalonicenses nos presenta a Jesucristo como el que ha de venir por segunda vez. ¡Qué lindo es Primera Tesalonicenses! Mi amable oyente, si no puede leer nada más hoy, léase Primera Tesalonicenses capítulo 4. Allí está la esencia de Jesucristo, el que viene por segunda vez en gloria, en victoria, para arrebatar a su pueblo y llevárselo a la gloria y para imponer su reino sobre la tierra. Segunda Tesalonicenses, Jesucristo, el Rey que vuelve para reinar. Segunda Tesalonicenses trata más de la venida de Jesucristo para reinar sobre la tierra. Primera Tesalonicenses nos presenta a Jesucristo, el que viene para sacar a su pueblo, llevárselo a la gloria y haciéndonos iguales a Él. Pero Segunda Tesalonicenses toca más de Jesucristo como el que viene para reinar e imponer su reino sobre las naciones, sean rebeldes o amables con Él. Primera Timoteo, Jesucristo nuestro maestro. Sí, Señor, el maestro que enseña a los jóvenes que quieren servir a Cristo cómo caminar con Dios, cómo servir a Dios, cómo trabajar en la iglesia local. Lea Primera Timoteo usted, mi querido joven o señorita que quiere servir al Señor. ¿Y qué de Segunda Timoteo? Bueno, allí lo tenemos a Jesucristo como el mejor ejemplo del cristiano. Segunda Timoteo nos habla acerca de cómo ser como persona en días peligrosos y malos de la historia. Y a usted y a mí nos ha tocado vivir en días peligrosos y malos de la historia. Segunda Timoteo, Jesucristo es nuestro modelo y ejemplo. Tito, Jesucristo es nuestro modelo en el hogar y en la iglesia. Sí, cuando usted lee Tito, usted ve mucha orientación acerca de la iglesia, cómo deben ser los ancianos y diáconos, y de la familia, cómo deben comportarse los ancianos y las ancianas, los jóvenes y las señoritas. Tito, Jesucristo, nuestro modelo en el hogar y en la iglesia. Libro de Hebreos, Jesucristo, nuestro intercesor ante el trono divino. Jesucristo, el sumo sacerdote ideal. Jesucristo, nuestro intermediario entre nosotros y nuestro Padre celestial ante el trono de Dios. Jesucristo es el sacerdote sumo de su pueblo. El pueblo de Dios es un pueblo de sacerdotes. Los cristianos no tenemos sacerdotes. Los cristianos somos sacerdotes y Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Libro de Hebreos. Libro de Santiago. Aquí lo tenemos a Jesucristo como nuestro modelo en la vida personal y en la vida de los negocios y de la gente que nos rodea. Primera de Pedro, Jesucristo, la piedra preciosa, la piedra angular de nuestra fe. Jesucristo, el fundamento de la fe, la columna de la fe. Jesucristo, el único en el cual podemos descansar. Y qué interesante que el apóstol Pedro, que fuera llamado por Jesucristo la roca, él dice que Jesucristo es la piedra. Segunda de Pedro, Jesucristo nuestra fortaleza, en días también peligrosos, en días de persecución, en días de violencia como los que vivimos hoy. Segunda de Pedro es un gran consuelo para el pueblo de Dios. Yo sé que aún detrás de rejas me escuchan muchos hombres y muchas mujeres que están sufriendo injustamente, algunos también justamente, pero estoy hablando de los que sufren injustamente. Mi hermano, mi hermana, si tiene allí una Biblia, o si la puede escuchar por radio leída, escuche Segunda de Pedro. Jesucristo nuestra fortaleza en días de persecución, en días de violencia y en días terribles de la historia como los que nos toca vivir hoy. Primera de Juan. Allí lo tenemos a Jesucristo de nuevo como nuestra vida. Jesucristo, el que, no, yo diría más, Jesucristo la luz en Primera de Juan, la vida y la justicia, tres cosas. En Segunda de Juan, Jesucristo la verdad. Tercera de Juan, Jesucristo el camino. El libro de Judas, Jesucristo nuestro guardador, también en días peligrosos. Fíjese que en el Antiguo Testamento se nos habla varias veces acerca de los días terribles y peligrosos de la historia. Y es lógico, porque nuestro Salvador sabe que a muchos de nosotros nos ha tocado o nos ha de tocar vivir para Cristo en días de persecución, de sangre, de violencia. Y mis queridos hermanos y amigos, también en días de apostasía, de duplicidad y de traidores a la causa de Jesús. Por lo tanto, el libro de Judas nos presenta a Jesucristo como aquel que lucha contra la herejía y que guarda a su pueblo en medio de la herejía. Y por último llegamos al gran libro y famoso libro del Apocalipsis. Hasta los incrédulos citan al libro de Apocalipsis, aunque la mayoría ni lo han leído ni por cierto lo han de comprender. Porque si los que tenemos el Espíritu Santo casi apenas lo entendemos, cuánto menos lo entienden aquellos que ni siquiera reconocen el nombre de Jesús o tienen al precioso Espíritu Santo en ellos. Pero el libro de Apocalipsis nos presenta a Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores triunfante. Así es. ¿No le parece, mi amable oyente? Aunque uno no entiende los detalles específicos de cada línea del libro de Apocalipsis, cuando uno lee ese libro, y dicho sea de paso, hay una bendición muy especial prometida en el Apocalipsis para los que leen el Apocalipsis. Repito, que el libro de Apocalipsis nos presenta a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores triunfante. Le pregunto una vez más, mi amable oyente, ¿es en verdad Jesucristo el Rey de Reyes en su vida? ¿Es Jesucristo el Señor de Señores en su vida? Usted sabe que Él va a regresar. Cuando regrese, va a imponer su reino. Dice la Biblia que todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. La Biblia también dice que ante Él se doblará toda rodilla. ¿Usted ya ha doblado la rodilla ante este Señor Jesucristo, que desde el libro del Génesis se nos presenta como el Creador de los cielos, la tierra, los seres humanos, todo lo que habita el planeta Tierra, y en el libro de Apocalipsis se nos presenta como aquel Rey de Reyes y Señor de Señores triunfante que volverá para cerrar la historia? Él lanzó la historia y Él va a cerrar la historia. Él creó al tiempo y Él va a cerrar al tiempo. Y yo que estoy preparado y millones que estamos preparados para encontrarnos con Jesucristo, queremos invitarle en este momento a que usted venga a Jesucristo. El que tiene sed, venga y tome del agua de la vida y usted puede tener vida eterna también. Si usted quiere la vida eterna, mi amable oyente, escuche la palabra del Señor. Ábrale su corazón a Cristo y usted tendrá la vida eterna. Ojalá que lo haga. Y escríbame una carta, me encantaría recibir una carta suya. Para escribirle a Luis Palau lo puede hacer a través de nuestro correo electrónico testimonios@luispalau.net. Se lo repito, testimonios@luispalau.net. Ahora nos va a acompañar en el segmento musical Hernán Fortuna. Conocí la verdad.